Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 190. Les saluda Giovanni Rodríguez, alias el Sparrow Wolf. Bienvenidos aquí al podcast de esta semana, pero no estoy solo. Me acompaña el caballero que es un milagro de la medicina. Algo que la gente todavía no puede explicar, los médicos no se explican cómo alguien teniendo en la sangre tan altos niveles de sal y hierro en igual cantidad, camina y no se cae. Estoy hablando de Alex Nation. ¿Qué está pasando, Nation? ¿Qué tapa, tío? ¿Todo bien? Todo bien, brother. Aquí ya tú sabes, encendido en Nivel sí. Escondido 190, que es la que hay. Felicidades de una vez, te digo. Gracias, gracias, mami. Tú sabes cómo es. Me encanta estar acá. Eres un glotón, lo sé. Ah, comelón. No, papi, todo bien, todo tranquilo, todo chilling. Todo chilling, brother, todo chilling, ya tú sabes. Bueno, gente, estoy, hoy Gio, como si ya se dieron cuenta, Gio es básicamente hoy el anfitrión estelar de esta noche. Es su segunda vez que hace el papel de host aquí en el podcast, pero entiendo que ya hoy Gio viene a tumbar la casa. O sea, Gio ya ha practicado, estuvo toda la semana practicando desde el momento que se le anunció que él venía hoy, de sustituto. Se paró frente al espejo del baño y estaba practicando. Buenas noches, bienvenidos a... No me sale. Buenas noches, sí, bienvenidos a... Y así lo dicen y no lo sabe. Subiendo una ceja y todo a lo Facundo. Sí, buenas. La voz 321. No. Sí, aquí estamos. No va a ser. No, yo qué bueno que estás por aquí, ¿verdad? Compartiendo con nosotros siempre. Siempre que surge alguna situación o algo de que los demás muchachos no puedan estar en la agenda regular, Gio siempre está como los nenes desesperados en las clases, que se sabe la respuesta. ¡Mi hijo! ¡Pick me! Como el burrito de Shrek. ¡Pick me! Sí, yo soy el bateador emergente, pero conste, gente, yo soy el bateador emergente por lo que queda de temporada. No. Oficialmente, yo soy parte de las voces del apocalipsis podcástico. Sí, ya. O sea, eso que firmó el contrato, él reenganchó el contrato, así que... Eso que quede claro. Sí, él aceptó los términos de condiciones de contrato y va a estar con nosotros a partir de la nueva temporada que empieza en enero. Gio va a estar en la rotación regular de los podcasters de aquí de Nivel Escondido. So, van a estar escuchando mucho más de Gio Pripa. Seguro que sí, seguro que sí. No, y tienes un compromiso con nosotros, el End of the Year episode, que es el que estamos los cuatro. So, que va a estar bueno, va a estar bueno. Y adelanto, tenemos algo especial planificado para ese día. Así que tienen que estar pendientes, pero no voy a hablar de eso ahora, así que eso cuando llegue ese momento ya le estaremos anunciando lo que vamos a estar haciendo para ese episodio de fin de año. Faltan 2 meses y Alex está pumpeado. Mira si va a estar bueno, que 2 meses previo Alex ya estaba diciendo que estén pendientes. Yeah, baby. Así que tienen que estar pendientes. El hype is real. It is real. Sin más preámbulos, gente, vamos a darle comienzo entonces al podcast. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora, gente, vamos a pasar entonces a la sección de las noticias para esta semana. La primera noticia nos llega de el PlayStation y es que aparentemente Sony va a estar haciendo un trato adicional y va a estar ofreciendo mediante su sistema o su servicio de PlayStation View 2 canales adicionales, específicamente estoy hablando de Cinemax y HBO. Específicamente HBO ya contaba con un app específico disponible para descarga en el PlayStation, pero ahora va a estar incluyendo Cinemax y HBO dentro de la programación bajo la tarifa de el View. Esto va a estar disponible a partir de este fin de semana, así que desplácenme los usuarios de PlayStation View. Yo todavía no he probado ese asunto. ¿Tú lo has probado, Nation? No, yo no lo he probado, pero por lo menos yo tuve la experiencia de verlo. ¿Verdad? En carne propia, cuando fuimos a casa de gato, que nos visitamos. El Gato Kong. Cuando fuimos al primer Gato Kong, pues él sí, él tenía el servicio de View. Y fíjate, me gustó porque como estaba en medio de las Olimpiadas, tenía inclusive hasta unos canales dedicados a Olimpiadas. Pero sí me gustó. De hecho, ya él explicó en el podcast pasado que él se dio de baja de View por la oferta que le ofreció el otro servicio de canal de streaming que él tenía antes, que se dio de baja para tener View, pues como lo pensaron, le ofrecieron si regresaba una Roku 2, pues él regresó. Ese gato, ese gato, chacho. Se la sabe toda. Le hicieron ¡pues, pues! Exacto, pero por lo que vi, lo poquito que pudimos ver en la casa, me gustó. Me gustó eso, que para alguien que no quiera tener una atadura de un servicio de satélite o de cable, la alternativa está bastante buena, tiene buenos canales y ya. Nice, yo he estado por probarlo, todavía no lo he probado, pero voy a aprovechar, porque en estos días recientemente mi compañía de cable cambió. Entonces tú sabes que cuando hacen estos cambios, hay veces que las compañías, si el usuario se queja, como que mira, yo no pedí ser tú sabes, utilizar su compañía, a mí nadie me dijo que te estaba pasando, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Te puedes soltar de contratos, te ofrecen alguito mejor, o bla, bla, bla. Vamos a ver a qué tipo de trato llega, porque ya lo tenía en mira. La realidad es que nosotros casi no vemos televisión local. Y honestamente, pagamos por cable, teléfono e internet, más por el internet y por el teléfono. Uh-huh. Aquí, lamentablemente, el portón donde nosotros vivimos abre solamente con un landline que cuenta como cable TV. No podemos ligarlo a los teléfonos celulares porque todavía tienen los area code de Puerto Rico. Mm. Pues, o si no, papi, ya tú sabes que yo creo que esto maybe es una buena opción. Una buena opción, sí, no, mano. Poco a poco ya el servicio de televisión por satélite y cable, poco a poco hay muchas personas que ya se han quitado de eso. O sea, porque como ahora hay tantos servicios de stream. Sí, mano, y Netflix, comenzó como películas y series, o sea, ya ha evolucionado a networks de la televisión. O sea, que, yeah, y muchos de estos canales son on demand, que tú puedes ver la programación que tú quieras, cuando tú quieras, o sea, no te tienes que atar. Hay muchos canales que son en vivo, porque hay muchas personas que prefieren la televisión en vivo, pero cuando son on demand es un win, porque tú ves lo que tú quieres ver al momento que tú quieras, o sea, no tienes que agitarte de que, va a empezar el capítulo de King of Thrones, me tengo que ir, no, espérate, no, papá, si yo voy aquí, le doy un clic y ya. Un DVR automático. Yeah, man, sí, una chulería, una chulería. Nice. Pues eso está bien bueno. Yeah. Pues bueno, mira, pues Gio, sabes que ya que mencionaste Sony, pues vamos a seguir con el rodo de Sony. Y es que ya Sony anunció la fecha donde va a ser su próximo evento, el ya esperado PlayStation Experience. Uh-huh. Saben que Sony lleva ya básicamente 3 años haciendo este evento. El mismo se va llevando a cabo del 3 al 4 de diciembre, así lo anunciaron en su blog oficial, y este año van a cambiar de venue, se mudaron a Anaheim, California. Antes era en Las Vegas, pero ahora se fueron a coger un poquito de calor para allá, para Anaheim. El mismo, se espera que durante este evento, PlayStation esté anunciando un montón de contenido, ¿verdad?, en respecto a su línea de hardware. Por ejemplo, se espera que estén anunciando, ¿verdad?, o mostrando y dando más info sobre el PlayStation 4 Pro. También van a tener televisores allí, 4K TVs, que, o sea, que este es el palo ahora. Y un montón de estaciones para que las personas prueben el PlayStation VR. También se espera que se estén anunciando un contenido bastante amplio de juegos para el PlayStation VR. Lo bueno de este evento es que coincide con la final del Capcom Cup Tournament, que va a ser ese mismo día, sábado 3 de diciembre. Ustedes saben, ¿verdad?, que Street Fighter V es exclusivo del PlayStation 4, así que qué mejor que atar una cosa con la otra. So que ya estén pendientes de eso, que va a estar bien interesante. El PSX, como también se le denomina este evento, ya sus taquillas están ya a la venta por internet. Ahora mismo tiene la oferta del Early Bird, que estas taquillas cuestan $60 y es para un pase de 2 días. Mientras que el precio regular de 2 días va a costar $75. O sea que si usted no aprovecha el Early Bird. No está mal, no está mal. No está mal. Está cerca del lugar, es un precio módico. Seguro. ¿Para 2 días? Claro. Ahora, si usted quiere un ticket por día, ya sea para el sábado, pues le cuesta $45 y para el domingo le cuesta $40. O sea que usted sale mejor, obviamente, comprando el 2-day pass. Pero si va a ir un día, no está mal tampoco, $45 para probar todo el hardware que van a tener allí. O sea, va a estar brutal. Interesante, sí. Sería nítido poder ir. Si actually me quedara a distancia manejable, iba representando a nivel escondido, uniformado y toda la cosa. Es un palo, es un palo. Y para hacer un poquito de historia, como mencioné cuando comencé discutiendo la noticia, el primero de este evento, como dije, se celebró en el 2014, ¿verdad? En Las Vegas, que fue el primer PlayStation Experience. Y ya como siempre, pues la gente lo espera, porque aunque es un show básicamente dedicado más bien a hardware y equipo y cosas, siempre está la tan esperada conferencia a la que streamean, en donde pues también aprovechan para mostrar trailers de juego, hacer anuncios de cosas nuevas que vengan por ahí. Eso que siempre es bueno estar pendiente y ver lo que pase ahí en el PlayStation Experience 2016. Nice. Esa fue la que Gato fue hace algunos años atrás al cine. Que la estaban pasando. O eso fue otra conferencia. Gato siempre va para la de E3, que la dan en el cine en Minnesota. Sí, esa es la que él siempre va. Esta de PlayStation Experience no han anunciado nada. Sí hubo una vez, yo creo que te lo siguen haciendo, pero esto es cuando ya se acerca E3, que se van de tour por algunos estados y llevan una guagua y reparten swag, y tú puedes jugar demos de los juegos nuevos y cosas así. Que no me acuerdo cómo era que se llamaba ese tour que hacía Sony, pero Gato fue a par de ellos. De hecho, tengo un par de posters aquí que me los mando de esa actividad. Y, hombre, yo creo que se llama así, PlayStation Experience on the Road, creo. So, yeah. Okay. Básicamente. Es que yo tengo memoria de que él había ido a alguno de ellos y no sabía si era este o no, pero tremendo. Ah, bueno, ya nos dirán en los comentarios si esto lo transmiten en algún cine o algo, esta conferencia. Yes. Pues seguimos entonces, gente, y bajo fuego está No Man's Sky. Resulta que hay una agencia que lo está investigando. La agencia es la Advertising Standards Authority, esto basado en... O situada en el United Kingdom, por estar utilizando anuncios engañosos, lo que consideran anuncios engañosos. Oh my God. En términos a todo el contenido que anunciaron en los juegos, toda la manera en que iba a estar construido este juego, etcétera, y debido a la impactante negatividad por parte de múltiples usuarios en cuanto a su experiencia con el juego, esta agencia ha decidido tomar cartas en el asunto. Así que No Man's Sky está todavía dando de qué hablar, aunque sea en una nota negativa. Yo decidí incluir esto en la agenda porque tanto Gatonejo como yo comenzamos bien, bien pompeados con No Man's Sky y toda la cosa. Y aunque yo honestamente, no puedo hablar por Gato, ¿verdad? Pero honestamente yo estaba preparado para encontrar ciertos elementos del juego que no fuese lo que la mayoría de la gente estaba esperando. Honestamente, no me estaba esperando que fuese tan repetitiva mi experiencia dentro del juego. Yo le soy sincero, yo he dejado de jugar este juego hace como unos buenos, ya casi va mes y medio, que prácticamente yo no juego No Man's Sky, no lo toco, no me llama. Yo sé que bajo un update, ni siquiera he probado el update. O sea, a ese punto, de repente fue como que un hype en... Y ya se acabó. Entonces estoy como que me gustaría escuchar la... Irónicamente, he estado compartiendo con Gatonejo durante toda la semana y la semana pasada, en que es la que hay, les hablo de eso un poquito y no hemos tocado el tema. Esto me gustaría saber, mano, y si ustedes son de los que juegan No Man's Sky o lo llegaron a jugar, me gustaría saber su opinión. Yo sé que Alex no lo jugó y siempre digo que este juego no era para él. Y Alex, lo mejor que hiciste, brother, porque este jueguito está... bajo fuego ahora mismo. Yo, a mí, honestamente, lo que me da con todo esto de No Man's Sky es lástima. Me da mucha lástima el hecho de que este estudio, ¿verdad? Porque contra, o sea, gente, hacer un videojuego no es fácil. Mucha gente dirá que eso es fácil, que es un quitado. Gente, no es fácil. Todos los estudios... No sabría decirte, pero me imagino que no es fácil. No es fácil. O sea, tú estás hablando de muchas horas... mucho empeño, mucha dedicación detrás de lo que tú haces. O sea, es como si estuvieras haciendo un bebé. Cuando No Man's Sky se anunció, este juego ya venía con un hype endemoniado. Y yo creo que mucho de lo que está pasando, yo lo atribuyo a ellos mismos. Porque ellos como que trataron, como yo podría decir, trataron de morder más de lo que la mandíbula le permitía morder. It's okay, y está bien, tú siempre, todo desarrollador, toda persona siempre aspira a más, a reach for the stars. O sea, y de hecho, es un quote, ¿verdad? Un poquito irónico, y hablando de No Man's Sky, que es un juego que se desarrolla en el espacio. Ellos prometieron muchas cosas, anunciaron muchas cosas, y parece ser que al final se dieron cuenta que muchas de las cosas que se prometieron y se dijeron, ya fueran en trailers o en presentaciones, lamentablemente no las pudieron cumplir. Y eso yo creo que también molestó mucho a la gente, mucha gente desilusionada con el gameplay extremadamente súper repetitivo. O sea, tú sentías que tú no estabas haciendo absolutamente nada, tú sentías que tú no estás progresando en el juego, y esto lo estoy recogiendo de feedback de gente, cosas que he leído, tweets que he visto, streams que he visto, y tú te sientes que tú no estás progresando en nada, o sea... No, no, y lo peor, o lo que valida todo este asunto y continúa alimentando la controversia, es el silencio de los desarrolladores. Exacto. O sea, aquí nadie dice nada, es como que a rayos. Sí. Ya, olvídate, ya me fui. O sea, es como, como esta típica imagen del ladrón que de repente ha tenido un suitcase lleno de dinero y se está intentando escapar en un tren. Exacto. Algo así, es la vibra que te da. Pues cuando la gente calla, la gente otorga. Exacto. Entonces no hay una transparencia como veía en un principio. Si mis chavos eran buenos al principio, cuando estás desarrollando el juego, o mi hype, pues también aguanta presión, ¿me entiendes? Exacto. Porque en ese aspecto ellos eran un estudio pequeño, son un estudio pequeño. Son un estudio pequeño. Whatever, o sea, se apoya, pero vamos a hablar con la verdad, ¿tú me entiendes? Sí, yo... no dar cara, eso a mí me tiene... Sí, molesto. Tú sabes lo que a mí se me familiariza mucho con este tipo de... Con una campaña de Kickstarter que tú prometes, pagaste y lo que recibiste fue una porquería. O sea, me recordó mucho este suceso. Yo entiendo que esto va a abrir las puertas a más revoluciones en cuestiones de las revoluciones legales. No sé hasta qué regulaciones para videojuegos. Yo no sé hasta qué punto esto va a prosperar. Pero sí, porque se prometieron unas cosas que lamentablemente no cumplieron. Yo creo que esto va a abrir paso, así que se preparen los de Marino Bernard, que yo creo que también de seguro le va a caer algo por ahí. Si esto prospera, chacho, Marino Bernard le va a caer peor. En esa línea ya Mighty No. 9 se está preparando. Para los que no sabían, hay una venta especial en PlayStation Network, ahora mismo, corriendo, donde pueden conseguir a Mighty No. 9 por el módico precio de $11.99. Y está caro, Mira, ya deben darlo gratis para Plus, y yo creo que nadie lo baja. Y esto viene de un backer, ¿verdad? ¿Para uno de los backers? No, gracias a Dios, no. Ok, Vidi fue backer, conozco a Sincronización, fue backer. Vidi pagó la mitad del juego, la pagó Vidi. Sí, Sincronización fue un backer. Yo compré el Signature Edition que me trajo la figura. Pero sí, es decepcionante, pero puedo hacer esa comparación. Pichén, que yo creo que de aquí que salga el podcast, la venta se va a ver acabada, así que odienme, no hay problema. Pero sí, eso es por lo menos lo que tengo que opinar en cuanto a esto de No Man's Sky, mano. Está triste. Me gustaría escuchar a Gato, así que Gato, si comenta. Quieres escribir en el comentario o decirlo la semana que viene o la otra, cuando te toque grabar, me gustaría escuchar las opiniones de mi compañero espacial, Gato Neo. Yeah. Pues bueno, gente, pues continuamos por aquí. Y esta próxima noticia es básicamente de mi zona de confort. Es una noticia relacionada a Destiny. Y tiene que ver con la expansión de Rise of Iron. Y es que resulta, gente, usted sabe que parte del contenido que iba a caer en la expansión estaba el tan esperado Raid, o el nuevo Raid, ¿verdad? Como queramos llamarlo. El cual se llama Wrath of the Machine. Si están familiarizados con el concepto de juegos de MOBA, están los famosos Raids, ¿verdad? Y los MMO. Los Raids es cuando usted hace un grupo de personas y van a hacer una misión o un quest en particular, y es un lugar básicamente donde ahí es que se preguntó a destreza de los jugadores, ¿sabes? Son lugares que requieren niveles altos de experience, armas buenas para sobrevivir, porque son lugares bien ruthless, bien fuertes para los jugadores. Destiny, como básicamente recoge todo lo bueno de los MMO, de los MOBA, RPG, Action RPG, Shooters, pues Destiny tiene su concepto de Raids. Pues ya hasta la fecha, Destiny cuenta con 4 raids en total, y este siendo el cuarto Wrath of the Machine, el más reciente. Nice. Lo que trae esta noticia es el hecho de que algo que no se sabía, algo que nunca se escribe en ningún blog, en ningún artículo, es que a través que usted va, ¿verdad?, atravesando en este raid, va a llegar un punto, ¿verdad?, que el juego tiene un puzzle secreto. Esto no se sabía, esto no estaba escrito en ningún sitio. Si había algunos lugares que se prestaban para especulación, según tú ibas avanzando en el rey, tú veías como que unas cosas extrañas, unos números y unas cosas, y tú decías, bueno, ¿y para qué será esto? Nadie sabía para qué era. Pero resulta ser que en ese raid hay un puzzle en el cual requiere que los jugadores hagan una conversión de un código binario a numerales. Estos numerales van a corresponder a unas posiciones en las que donde los jugadores tendrán que colocarse para liberar parte de una búsqueda misteriosa que hay dentro del rey. Tú tienes que ir encontrando unos monitores que están ocultos. ¿Qué pasa? Si tú logras conseguir los 5 monitores ocultos dentro del rey, tú liberas entonces un nuevo quest que es para sacar el alma exótica. La misma se llama la Outbreak Prime. Es un rifle de pulso y es exótico, como ya mencioné. Si usted no logra hacer este puzzle, esta conversión de estos códigos binarios a números y que sus jugadores entiendan de la posición que tienen que ocupar, lamentablemente no va a poder liberar el monitor que le falta y jamás nunca va a poder tener el quest. Ahora bien, si usted anda con un grupo que son bastante diestros y ya entienden el concepto del puzzle y tiene 2 jugadores que tengan en sus teléfonos un convertidor de números binarios a números o una computadora como hice yo anoche, pues lamentablemente no va a poder hacerlo. Pero si usted lo logra hacer, tiene que entonces, cuando usted encuentre ese monitor, va para el final boss fight, vencer el último boss, ir a un cuarto secreto que hay debajo del boss, activar el quinto y último monitor, usted va a coger un cofre y ahí comienza su quest para buscar, exacto, para entonces comenzar el quest. Ahora bien, esto no acaba aquí. Cuando usted consigue ese quest, usted va a hacer unas cuantas misiones. Ya la última misión requiere que en su grupo de equipo, en su fireteam, como se le conoce en Destiny, tiene que tener un Warlock, un Hunter y un Titan. Tiene que tener uno de cada clase. No puede repetir cada clase. ¿Por qué? Porque después que usted haya hecho todo, ya va a por fin tener su alma. Tiene que hacer un último pozo con sus compañeros, y es que cada uno de ellos va a tener una secuencia que usted va a estar poniendo en su menú de inventario, cada secuencia de sus compañeros, para liberar el último nodo del alma y entonces usted puede activar el alma. Si usted anda con panas que son más que Warlocks nada más, lamentablemente no va a poder liberar esa última secuencia del quest o del puzzle. Destiny se fue lejos con esto, sea la madre. Loco, todo esto es por un Pulse Rifle. Por un Pulse Rifle exótico. Ni siquiera es una Galahorn, no. Un Pulse Rifle. Ah, no, pero tranquilo, porque la Galahorn te la dan más o menos como a la... Yo te diría que como a la tercera hora de que tú estés en la expansión, haces el quest para la Galahorn nueva. Hermano, pero por un Pulse Rifle, en serio, por un Pulse Rifle. Tú sabes que, gracias que me lo dijiste, porque yo estoy casi convencido de comprar el DLC. Pero ahora que me has dicho que se pasa todo este trabajo para un Pulse Rifle, ni siquiera lo empiezo. Forget it. Yo te voy a decir una cosa. Está bien interesante el concepto. Y voy para la parte, ¿verdad? Es interesante todo esto. O sea, está cool que el desarrollador hizo esto porque eso es algo que nadie se lo esperaba. Yo sé que está este cuarto que tiene un diamante gigantesco en el medio y tiene unos cilindros, y desde que el rey está corriendo, todo el mundo notó que ese cuarto, con esos números en las paredes, ¿qué es esto? Entonces empezó a surgir el misterio de los monitores, y de momento surgió otro misterio del cuarto secreto que tenía un cofre, pero que tú no podías cogerlo porque tenía unos lásers que te mataban. Y entonces empezó a fluir por internet hasta que un jugador llamado, era un streamer, creo que streamer más que de streamer, se llama Daro, lograron descifrar el misterio de los códigos binarios. Y resulta ser que todo está entrelazado. Por lo menos... Se siente como Fez. Pero yo por lo menos cuando jugué Fez, que vi códigos así como de QR codes, eso no es algo tampoco que todo el mundo reconoce. Yo sé lo que es un QR code de Chiva, porque yo soy maestro de profesión, y sé que un QR code es mucho más efectivo para tú darle una dirección extensa a tus estudiantes, que lo escaneen con Snapchat y vámonos que es tarde. Pero eso no necesariamente es algo demasiado de muy like common knowledge. Alguien que no sepa lo ve, ay, mira qué lindo este dibujito, y lo sigue. Exacto. A la que yo vi eso, que yo entonces escaneé el código con mi teléfono, obviamente estoy hablando de Fez, y simplemente haciendo el lazo con lo que está trayendo Nation aquí, el juego toma una dimensión distinta porque está jugando el juego fuera del juego. So, en ese aspecto eso está bastante cool. Sí. Pero tanta complicación, volví y repito, por un maldito Pulse Rifle, la es lo cuestión, único que me agita. La cuestión, si fuera por una pieza de armadura o algo, pues nítido. Pero por un Pulse Rifle, como que, está bien. Sí, pero el rifle está duro. Está duro, y cuando tú completas el quest, te cae 3.90. Ok, tentación vuelta puesta a la mesa. Sí, okay, mano, okay. Y el Pulse es SIVA Infused. Este, que cuando tú atacas, después que tú atacas al enemigo, salen clusters de SIVA y atacan al enemigo según tú vas disparando. Okay, entonces estaba escuchando que en PvP está bregando super también. No, imagino, eso va hasta la OP, sí, o hasta que eran el Fang, porque sí, tú sabes que eso va. Eso va. Pero nada, era para que supieran, ¿verdad? Lo interesante que se ha puesto esta expansión de Rise of Iron, ¿verdad? Esta interacción, el hecho de que hay, como dice Gio, hay un juego más allá del juego en el mundo real. Sí, so, bueno. Ya, está bien interesante esta propuesta de Destiny. Y el raid hasta ahora, y ya yo estoy anoche, por fin yo, logramos llegar al último boss y el raid está bien bueno. Lo vi. Bien combat oriented, o sea, lo viste parte. Exacto, vi parte. Sí, mano, pero estuvo muy bueno, pero bien interesante esto, gente. Nice, tremenda noticia esa de ese quest de Destiny. Yeah. Pues haciendo segue aquí, gente, también la noticia anterior discutida, dije que No Man's Sky estaba bajo fuego. Otra cosa que continúa bajo fuego es los teléfonos Samsung y su batería. Oh my God. Esta vez no es sola, no estoy hablando del último teléfono, también conocido como Samsung C4. Estoy hablando de que cuando le bajas la aplicación para el Oculus Rift, específicamente el último update, aparentemente la aplicación bajó con un error. El error consiste en que una vez está instalado, aunque está instalado el update, al usted utilizar el Oculus Rift como tal, que una vez usted lo comienza a utilizar, la batería depletes, o sea, se gasta y la vida de la batería hasta se reduce. Y esto se debe a que hay un loop de instalación. Aunque la aplicación está instalada, el teléfono no identifica como que usted terminó la instalación. Entonces continúa instalando, y la única manera de arreglar este asunto, por lo menos al momento que estamos hablando ahora acá, discutiendo esta noticia, es simple y sencillamente desinstalando el Oculus app de su teléfono Samsung. Así que continúa entonces Samsung ahí batallando, y irónicamente todo relacionado a su batería. Wow. Triste. Que viva la manzana. Manda, voy a decir. Ah, chacho. Okay, ya, seguimos con la próxima noticia. Bueno, nada. Bueno, gente, esta noticia, esto fue un boom. Oh, Yo no sé a qué esto iba a pasar o está pasando. Tanto boom, que Alex añadió esta noticia a la agenda y yo la había añadido, y después cuando se hizo el update, vi que ya la había añadido de dos fuentes distintas, entonces la borré la mía. Y dejé que Alex la trabajara. Los dos, fue como que ¡wow! Sí, como que ¡oh my God! This is happening. Gente, ustedes saben que recientemente se anunció que Nintendo estaré lanzando el famoso NES Mini, ¿verdad? Que es esta, nosotros hablamos de eso aquí, que prácticamente este Nintendo, tamaño prácticamente de la mano, un pocket size Nintendo. Chiquitita. Que usted puede conectar a su televisor HDMI y trae una cantidad de juegos de Nintendo, que son un total de, ya che, creo que son 30 juegos, si no me equivoco. Yeah, no me acuerdo bien. 30 suena. Sí, me está que sí. Porque 60 es el precio. No, exacto. 30 son los juegos, entonces. Ya. Yeah. Trae 30 juegos clásicos de Nintendo por $60. Esto todavía no está en preorden, pero ya nosotros lo discutimos aquí. Pero gente, resulta... ¡Ay! Agárrate, Tolentino. Que Nintendo acaba de anunciar que para Japón van a estar lanzando el mismo concepto, excepto que en Japón van a estar lanzando el Mini Famicom. ¡Milagro! Chacho, o sea, gente, es un bite size Famicom, tal y como era manufacturado y distribuido en Japón, con los colores originales, con el logo de Family Computer al frente, los racks para poner los controles a los lados. O sea, this is like, oh my God. O sea, y es básicamente igual que el NES Mini. O sea, se conecta a su televisor por conexión HDMI, ¿verdad? Los controles son wireless. Y son, o sea, el modelo de control es el control original del Famicom. Gente, y los controles caben ahí, o sea, es de que en serio le ponen los controles al lado y todo. Sí, gente, miren. Esto es mente volada en mil cantos. Exacto, yo soy un retro collector, ustedes lo saben. Yo no tengo un Famicom en mi colección, ni un Super Famicom en mi colección. Yo estoy loco por conseguir un Super Famicom para tenerlo en mi colección. Fíjate, se pueden conseguir, no son tan caros. Y los juegos para el Famicom y para el Super Famicom, si usted los manda a buscar a Japón, por eBay de Japón, no les salen tan caros. Pero, contra, para alguien que nunca tuvo un Famicom en su vida, esto es un palo. Esto es un palo, o sea, y lo lindo. Se ve bien lindo, mano, se ve bien lindo. Se ve chulo, yo estoy enchulado de eso. La cuestión es que los juegos que trae son las versiones de Japón de juegos que llegaron aquí a Norteamérica, que prácticamente es lo mismo, pero sí incluye algunos que no están incluidos en el NES Mini. Por ejemplo, este juego va a traer un catálogo, tiene entre los juegos, ¿verdad, DH? Porque son unos cuantos. Por ejemplo, tienen Donkey Kong, Mario Bros, Pac-Man, Excitebike, Balloon Fight, Ice Climber, Galaga, Gear R Kung Fu, Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Atlantis Nonazo, Gradius, Ghosts and Goblins, Solomon's Key, Metroid, Castlevania, Zelda 2 The Adventure of Link, Tsupari Osumu, Super Mario Bros 3, Ninja Gaiden, Mega Man 2, River City Ransom, Double Dragon 2, Super Contra, Final Fantasy 3, Dr. Mario, Downtown, Naked Submerge, Let's Go to the Great Athletic Met, NES Open Tournament Golf, Super Mario Bros. 2 y Kirby's Adventure. Las versiones japonesas de esos títulos. Así que, chévere, hermano. Eso es una tentación grande. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy... O sea, si esto llega acá, I don't know. Lo que, yo quiero esto. I want this on my collection. Yo no sé qué me tiene más pompeado, si el Nintendo regular, el Nintendo Mini o esta versión. No, usted sí sé lo que me tiene más pompeado, esta versión. Me da miedo es que estas versiones lo que van a venir, obviamente, es en versión japonesa, y dudo que traigan algún botoncito de conversión para estos juegos en inglés. Uh-huh. Entonces, va a traer la leyenda de Zelda, va a traer, ¿sabes? 1 y 2. Pero... para Mario, usted no necesita leer. Exacto. Pero de Zelda, juegos... de repente, pues tal vez sí, una que otra cosita. Sí, pero muchos de estos juegos no te tienes que preocupar por el dialecto, porque son juegos straightforward. Ahora, en juegos como Final Fantasy 3. Final Fantasy, yeah. Exacto. Yeah. Ahí la cosa pues se pone un poquito nasty. Al igual que para Adventure of Link, ahí también la cosa se pone nasty. Pero hermano, no, yo es que ni wey, a mí no me importa, yo lo quiero. Tú lo quieres por la estética, mano. Vamos a hablar claro. Claro, si yo, sí, nunca yo no tuve, yo tampoco tuve Famicom. De hecho, yo empecé a escuchar el término Famicom cuando Vidium llegó a mi vida. O sea, yo el término Famicom, para mí eso es como que, ok, lo he escuchado una que otra vez, pero no tenía una idea clara de lo que significaba. Ajá, entonces sí, porque, pues, tú sabes, Papo Retro, exacto. Pues, me instruyó. Acuérdate que ese sistema no se le conocía como Nintendo. La cosa. Nintendo era básicamente la compañía, y allá pues Family Computer, y el Famicom es la vibratura de lo que es Family Computer. Pero lo que es el Famicom 1 y el Super Famicom, de hecho, son lindos. Yeah. A mí me gusta más el Super Famicom, porque el Super Famicom... es bien stylish para su época. Y los controles de Super Famicom son más lindos que los de Super Nintendo que llegaron a América. Y por los colores. Eran colorcitos por el color azul, rojo, amarillo, verde. Yeah. Y acá entonces eran dos tonalidades de violeta. O sea, era como que un gris y un violeta. O sea, era bien bland. Bien boring. Que se echaba y como que era medio las mejores horas. By the way, saludos a Mighty. Que ahorita estaba terminando el Retro Week de Team Extra Life Puerto Rico y le estuvo metiendo a Super Mario World. Estuvo haciendo trampa, pasó el juego en menos nada. Sí. Se cree que sabe, pero como quiera me llevó a mi infancia, así que muchas gracias. Dale. Pero está bien bueno esto, gente. Está bien interesante. Oh, yeah. Y como una última noticia, gracias a nuestro corresponsal, el agente M188, desde la calle, MASH188 nos informó que, ¿verdad?, de una noticia que salió hoy recientemente, y es que, gente, aparente y alegadamente hay una controversia con esto de el Infinite Warfare y el Modern Warfare Remastered de Call of Duty. Contrario a lo que mucha gente pensaba, que pensaban que ambos productos iban a ser standalone, ahora se está rumorando fuertemente de que se va a necesitar el disco de Infinite Warfare para usted poder accesar Modern Warfare Remastered. Oh my god. Chan chan chan. Oh my god. ¿Qué implica esto, gente? Bueno, precisamente que no es un standalone. Al no ser un standalone, usted no puede accesar el juego con tanta libertad como usted quizás podría antes. Lo cual implica también que al estar atado al producto como tal, quizás sea algo que esté dentro del disco, entonces no es un DLC, pero entonces sí lo sea. Lo extraño del caso es que al momento de discutir esta nota, todavía nadie ha dicho nada al respecto. Ni han habido expresiones a favor de que mira, sí, esto es lo que va a pasar, ni en contra de que no, lo están tomando mal, esto no es. Así que si usted de lo que estaba haciendo en boca dura, de jugar Modern Warfare Remastered y pensaba comprar el juego simplemente por Modern Warfare Remastered y votar Infinite Warfare o darlo en trading o whatever, aparentemente no haga mucha embocadura, que eso puede ser que no pase. Son listos. Pendientes con eso, ¿eh? Son listos. Y con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos a la próxima sección. El Tato Kick de la semana. 7 de octubre de 2003, Nokia saca al mercado su combinación de teléfono celular y consola portátil de videojuegos, la N-Gage. ¡Feo! Alex, vamos a hablar claro. Este punto a la agenda, ¿lo añadió Gato o lo añadiste tú? No, se lo añadió Gato. Esto, ¿y por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Bueno, por la fecha, obviamente. Por la fecha, obviamente. Nada más espectacular pasó la primera semana de octubre. Ok, vamos a modificar pregunta. ¿Tú tuviste un Engage? No, gracias a Dios. Yo tampoco. Continuamos entonces a la próxima sección. Síguelo. Bueno, yo no me acuerdo de esto, entonces me siento como que, wow, el Engage. Yo acá como que, ok, a lo mejor Nation lo añadió y tiene algo que, no, que aportar. Yo los vi. Pero no tuve un Engage. Conocí gente que los tuvo, una fiebre brutal, pero después Cataplus, bye bye. Háblame de eso. Venían el cartridge, esto eran por DLC, no, te llegaban por códigos de teléfono. Tú los descargabas al teléfono, pero te digo, o sea, era un desastre. Pero anyway, está picheado. Síguelo. El dato geek de la semana traído ustedes por el productor Gato. Esto, saludos, Gato. Saludos. Te queremos. Y el Engage, lo recordaremos. No fuera vacilón, gente. Si usted fue de los que disfrutó del Engage, ilústreme. Cuénteme por qué esa consolita estuvo brutal. Aparte de que usted hacía llamadas telefónicas y podía jugar, estaba bien chévere. Yo sí recuerdo el Nokia. Mis primeras experiencias de juego móvil con el Nokia fueron jugar Snake y enviar mensajes de texto totalmente libre de costo, solamente para que la compañía se diera cuenta de que los mensajes de texto estaban ocupando el espacio de la data que normalmente ocupaba la data telefónica hablada. Y me llegaron un mensaje de texto diciendo que a partir de cierta fecha en adelante los mensajes de texto iban a tener un costo de 5 centavos por mensaje. Ahí sí, chavo. Y ahí, bye bye, servicio de mensajes de texto. Quiero decir que abusé de este servicio tal vez unos buenos 2 meses antes de que las compañías de teléfono en Puerto Rico empezaran a cobrarla. Y me acuerdo como ahora que enviaron así. Pero nada, eso es simplemente porque es relacionado al Nokia, no porque tuviera el Engage. Pero again, si usted tuvo un Engage, le invito a que comente. Comente en el podcast, debajo de la publicación del podcast hoy martes. Y así entonces me ilustre al respecto. Uh-huh. Y la siguiente sección son las publicaciones para esta semana. Tenemos varias publicaciones. Comenzamos con el Atari Flashback Classics Volumen 1 y 2. Esto para PS4 y Xbox One. También tenemos Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today para PS4 y Xbox One, Earth is Dawn para PS4 y Xbox One, Laser Disco Defenders para PS4, Mafia 3, esto lo está esperando por ahí mucha gente, incluido Gato, esto sale para PC, PS4 y Xbox One, Mafia 3 Rivals, esto sale para Android y iOS, sistema de teléfonos móviles, Mortal Kombat XL para PC, Paper Mario Color Splash para Wii U, Rocksmith 2014 Edition Remastered para PC, PS4 y Xbox One. SHU, esto es S-H-U. Sí, quiero aclarar. S-H-U. Para PC y PS4, no, no fue un estornudo, pero gracias, Nation. Y Warhammer, The End Times, esto publicado por Vermintide para PS4 y Xbox One. Así que un paquetón de cositas, y obviamente las que se nos escapan, porque sabemos que PC tiene muchas más publicaciones por semana que no necesariamente reseñamos acá en nuestro podcast. Pero si usted es un PC user, esté bien pendiente. Y también a las ventas especiales de Steam y de Humble Bundle, que siempre están bien chéveres. Vamos entonces a pasar al Movie Box Office. En la quinta posición, Sully. En la cuarta posición, Storks. En la tercera posición, The Magnificent Seven. En la segunda posición, Deep Water Horizon. Y en la primera posición y campeona para esta semana, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Estrenó esta semana The Birth of a Nation. Esto es una biografía drama clasificada R, donde un esclavo ilustrado, un esclavo educado y también predicador, específicamente en el sur de los Estados Unidos previo a la Guerra Civil Norteamericana, orquestra una rebelión. También estrena The Girl on a Train. Esto es misterio y suspenso, clasificada R, donde una persona divorciada se envuelve demasiado en una búsqueda por unas personas que desaparecieron y se vuelve parte de la investigación, que entonces, irónicamente, tienen repercusiones en su vida. Y también estrena Middle School, The Worst Years of My Life. Esto es una comedia clasificada PG, donde un teenager imaginativo está cansado de sus años de middle school, de escuela intermedia, y de su obsesión con las reglas y a expensas de cualquier tipo de creatividad. Y entonces comienza a darle un giro distinto a su vida cuando él y su mejor amigo tienen un tremendo plan de romper la única regla que hay en la escuela y dejar que los estudiantes estén al garete. Así que esto tiene como que una vibra así de First Bueller Day. Tiene como que esa vibra. Aunque ellos son chiquitos, o sea, hablar de middle school, no sé cómo esto es una comedia, o sea, maybe no es para adultos como tal, pero ya. Yeah. Eso se lo estreno esta semana. Ferris Bueller, you're my hero. Yes. Bueno, pasamos entonces a la siguiente sección, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, perteneció a Wataru. Y si se quedaron igual, déjeme decirle el nombre en inglés. Keith Courage in Alpha Zones. Esto fue un juego de TurboGrafx-16 para 1989. Un launch title de la consola. Alex, ¿tú llegaste a jugar este juego? Sí, sí, llegué. Yo también. Llegué a jugar Keith Courage. De hecho, lo tengo ahí. Bueno, los jueguitos de TurboGrafx a mí me tripeaban. La historia mía y el TurboGrafx no es ni siquiera mía y TurboGrafx, porque yo me pegué a mi tío para ese tiempo. Esto, yo estaría, ¿qué? Como en primero o segundo grado, y un buen día mi tío llegó con una bolsa de Toys R Us enorme, para mi percepción, con un TurboGrafx 16. Y yo estaba como que, ¿what? Esto es un Nintendo con un juego en tarjetita. Wait a minute. Y más colores. sí, tú me estás tripeando. So, este juego fue precisamente el que trajo la consola. Él también tenía uno de Dungeons, no era Dungeons and Dragons, era Dungeon Explorer. Esto tenía Drop-Off, que eso era como un Tetris, unas cositas así, una pelotita que daba cantazo, unas frutitas y no sé qué. Tenía uno de, válgame, de carrera también, que el carro si no lo cuidabas bien se te desvielaba. Bueno, era bien divertido. Y este juego era parte de eso, mano. Qué jueguito más difícil, mano. Era imprudente para jugar lo que se acabó, pero entretenido. O sea, era refrescante para lo que yo había experimentado al momento, que solamente había sido, como quien dice, Mario y Sonic. Esto. Y estuvo nítido. Sí, no, TurboGrafx 16 fue una consolita bien, bien buena. Desafortunadamente, bien overrated. O sea, no se le dio el ¿cómo se dice? El mercadeo correcto. Porque pues el mercado estaba saturado de Nintendo y Sega. TurboGrafx llega a competir en este mercado 16-bit, y una lástima, porque ahora mismo es una de las consolas más difíciles para conseguir. Si usted quisiera comprar una, está igual que el PC Engine, difíciles de conseguir, pero la librería de juegos es brutal. brutal, brutal los juegos de TurboGrafx 16. Así que, so, si usted es lucky, tiene uno y tiene juego, pues bien por usted. Y si tiene alguno que quiera regalarme, lo puede dar a mí. Y quieran en tarjetita. Literalmente, sí, cuando digo tarjetita, era que era un poco más grande que una tarjeta de crédito, que una tarjeta de ATH esto, o whatever. Esto básicamente en Japón. Y finita. Esto en Japón era bien popular, los juegos en tarjeta. ¿Te acuerdas la tarjeta de los Sega Master? Los Sega Master también tenían juegos en tarjeta. No era tan novedoso, pero se veían bien. Super cool. Así que si usted jugó ese juego, de seguro la tonada le sonaba. Si no, pues ya. Ahí lo instruimos un poco acerca de Keith Courage in Alpha Zones. Y esta semana, gente, el tema es Back to Retro. Como estamos comenzando el mes de octubre. Lo que hay es Nightmare on Elm Street. Así que esta peliculita tiene historia y vamos a hablar un poquito acerca de ella. Yes, sir. Nightmare on Elm Street es clasificada como una de las mejores películas de terror de la historia y una de las más innovadoras de la cinematografía estadounidense de 1984. Fue distribuida por New Line Cinema, escrita y dirigida por Wes Craven, y protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon y Johnny Depp, en lo que fue su primer papel cinematográfico del entonces joven actor. La película trata de la primera aparición del paradigmático psicópata del cine de terror adolescente de los años 80, Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund. Dio vida al personaje en otras 7 secuelas más e inclusive en una teleserie. La película fue un éxito de crítica, revitalizando el género slasher, muy desgastado en la época, y uno de los sleeper hits de 1984. La trama básicamente trató sobre unos adolescentes, específicamente del Midwest de los Estados Unidos, quienes caen víctima ante Freddy Krueger, que es una figura maléfica que prácticamente los caza en sus sueños. Irónicamente, si mueres en el sueño, mueres en vida real. Después de investigar un poco este fenómeno, Nancy, que es interpretada por Heather, empieza a sospechar que es un secreto oscuro guardado por ella y los padres de sus amigos, lo que tiene la llave para encontrar la solución al misterio. Pero la pregunta es si Nancy y su novio Glenn, quien era Johnny Depp, pudieran resolver el misterio antes de que fuera muy tarde. Nightmare on Elm Street. Sí, man. Esta película tuvo varios videojuegos luego de ella, el primero de ellos en 1989, Nightmare on Elm Street, y eventualmente en 1990 este juego para PC, y en 1990 para NES, el sistema de Nintendo Entertainment System, con el mismo nombre ambos. En términos de película, la encuentras en DVD por $4.99 en Amazon, tiene una colección de DVDs de la 1 a la 4 por $7.99, y la conexión continúa de la 5 a la 8 por $7.96. En Blu-ray la encuentras en $8.99 y en Digital Rent Amazon, esto para renta, la encuentras en $3.99. Salieron varias figuras, entre ellas un Horror Pocket Pop Keychain, que tiene a Freddy Krueger por $5.99. Tienes un Funko Pop Horror Movies, que tienes a Freddy Krueger también. Tienes al Horror Dorps, Freddy Krueger, $8.99, a Nightmare on Elm Street 7, New Nightmare, esta es una figura un poco más detallada, por Big Bad Toy Stores, esta figura mide 7 pulgadas, y es de Freddy Krueger también, y a Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, una figura a escala de 1/4, Freddy Krueger, también hecha por Big Bad Toys, lo cual implica que es sumamente detallada, a un módico precio de $104.99. Así que esta película es un horror cult classic. También no se mencionó, ¿verdad? Porque no era un juego directamente. Pero yo recuerdo que para Tony Hawk Pro Skater 2, si no me equivoco, venían unas instrucciones bien específicas para que tú pudieras crear a Freddy Krueger dentro del juego. Oh, nice. O sea, que tú pudieses ser Freddy Krueger. Esto, mientras jugabas, o era un unlock, algo así, también tenía a Boba Fett y tenía un personaje más que ahora no me acuerdo. Pero sí estoy seguro que Freddy Krueger estaba presente ahí. Nice. Así que, Alex, ¿experiencias con esta película? Mano, Nightmare on Elm Street, o sea, esto es una película que a mi entender, ¿verdad?, marcó una generación. Fue una película que prácticamente le dañó el sueño a muchos jóvenes y adolescentes de esa época porque no se atrevían a quedarse dormidos, porque si no venía Freddy y los cazaba en sus sueños. Mano, esta película, mi primera experiencia con un Nightmare fue en cable TV. Yo esta película no la vi en el cine, la vi en cable TV, para aquel tiempo en HBO. Y mano, sí, te confieso que pues uno como que le daba la piquita, como que uy, o sea, ¿será verdad que el tipo se aparece en los sueños o otra cosa? Tú sabes. Pero la película es buenísima. La historia que después poco a poco se va desenredando. Porque al principio tú no entiendes nada de por qué está pasando esto. Hasta que poco a poco ellos te dan, ¿verdad?, un glimpse de por qué es que le está cazando a estos jóvenes. Y de verdad que es bien interesante. La propuesta es bien interesante. Y lo irónico de esto es que hay muchas personas que le encanta el personaje de Freddy Krueger. O sea, lo encuentran tan fascinante, tan malévolo, un personaje que gozaba de un humor súper negro, que él mismo se tripeaba, vamos, por decirlo así. Uh-huh. Esto, claro, entonces explotó en las próximas secuelas de la película. La primera fue más seria, ¿verdad? Era una película más seria de eso, pero ya en las próximas pues empezaron a meterle humor negro, chistes de mal gusto y cosas así para apelar a un tipo de audiencia. Pero overall, hermano, o sea, el Nightmare on Elm Street, tremendo, tremendo éxito de esa época. A mí me gusta, si la veo ahora mismo la sigo viendo. O sea, y más si a usted le gustan los géneros slashers, esta película tiene que estar en su colección. So, yeah, buenos recuerdos de Nightmare on Elm Street, claro. Buenos recuerdos en el sentido que me gustó la película. Malos porque uno se acostaba y empezaba a mirar para todos lados en los cuartos. Yeah. Bueno, yo vi esta película también súper fuera de tiempo. Yo cuando crecía, mis padres eran bien meticulosos en cuanto a lo que me dejaban ver y lo que no, de acuerdo a su gusto, y si algo que a ellos les asustara o les quitara el sueño, whatever, ellos lo encontraban inaceptable dejármelo ver a mí. Esta, una de esas, la otra bien icónica, que todavía mi papá le da cosas sentarse a verla conmigo al lado, y yo lo pongo nada más que para chavarlo, Aliens. A mi papá le da pavor ver el babote de los aliens y la mojadera, él le da asco eso. Entonces yo lo molesto. O sea, y ahora de adulto pues le reclamo como que, tú no me dejabas ver esto porque tú estabas ahí todo hecho una porquería, asustado, y yo lo veía lo más tranquilo. Pero anyways, esta película la vi mucho más tarde. Mano, y yo siempre pensé que por el punto, lo que no me dejaban verlo, whatever, era porque la película era súper misteriosa, unas cosas. Obviamente si tiene escenas de sangre ridículas porque pues es slasher, pero y que no son necesariamente aptas para un niño, pero a mí me pareció más, incluso la primera, me pareció más una comedia que una película de horror, honestamente. Esto, por lo menos en mi percepción así al momento de cuando la vi y cuando la me expuse a ella, más me asustó cuando la vi Candyman que Nightmare on Elm Street, mano. Con Candyman sí que yo estaba bien asustado. Que era más o menos en esa línea. Estas películas tendían entonces a revivir algún tipo de leyenda urbana. O si no a revivirlo, a crear algún tipo de historia alrededor de algún vecindario. O lo que fuese, para instigar miedo, instigar temor y apelar a ese factor de realidad, entre comillas, entre los viewers. Pero entretenida sí fue. Así que ahí esa sí la tengo que reconocer. Yeah. Muy bueno. Nice. Tremendo ese back to retro. Yeah. Continuamos entonces con la próxima sesión y llegamos a qué es la que hay. Como yo estoy de anfitrión, voy a dejar a Alex Nation primero. Así que Alex, cuéntanos qué es la que, my friend. Pues fíjate, hoy mi lista está bastante cortita. Nada, he seguido jugando en cuestión de gaming. He seguido jugando Destiny. O sea, sigo pues grindeando, ¿verdad? Así, poco a poco siguiendo subiendo la luz. Como dije, anoche estaba streameando. Me tocó streamear en el canal de Nivel Escondido. Y estaba jugando Destiny, estábamos intentando el raid, y ya por lo menos llegamos al último boss fight. No, por lo menos yo no lo he vencido todavía. Yo espero antes del reset del martes lograrlo vencer. Si no, pues cuando llegue el reset el martes, pues hay que empezar de nuevo. Pero ya, me sigo disfrutando la expansión, sigo jugando con los muchos de la comunidad. Y hablando de eso, más ahorita tengo un anuncio referente a Destiny, pero eso lo voy a hacer en el cierre. Así que pendiente a eso. Y nada, mano, básicamente no estaba haciendo más nada, tranquilo, trabajando, leyendo, viendo Twitch en el trabajo, así en los ratitos que puedo, viendo el raid, ¿verdad? Viendo los trucos de cómo es la mejor forma de hacerlo y cositas así. So, básicamente, pues, nada más, por lo menos por esta semana, pues, he estado tranquilo en cuanto a eso. No mucha acción. So, y en cuanto a Retro Week, ¿qué es la que hay? Pues mira, Retro Week, estuve jugando en el canal de Extra Life. Se te iba a olvidar. Esos sí. Son los niveles de hierro en la sangre. Sí, te hacen perder un poco la memoria. No, ya está ahora, ya yo estoy ahora con par de cervezas encima, ya estoy que no registro. En fin, estuve jugando el miércoles el Capcom Classics Collection para el PlayStation 2. Como parte del Retro Week que está celebrando Extra Life en su canal, que de hecho estamos grabando sábado, ya pues la semana de Retro Week clausuró. Eso estuvo muy buena. Aprovecho para felicitar a todos los muchos que estuvieron streameando en el canal. Juegos retro, estuvo bien bueno. Todas las secciones estuvieron súper buenas. Fue básicamente un viaje a la nostalgia, ¿verdad? Y a recordar esa época grandiosa que fue cuando descubrimos los videojuegos. Una fusión de nostalgia y de zona supersónica agrandada, porque fue toda la semana. Toda la semana, sí, mano. Y nada, el Capcom Classic Collection básicamente es una colección de los mejores títulos de arcades que fabricó Capcom. So que más aún, o sea, yo por lo menos el miércoles los transporté a los arcades. El miércoles. So que ya, la gente se lo disfrutó mucho. Jugué como 6 o 7 juegos de la colección. So que ya, estuvo muy bueno. Así que si les interesa, pueden pasar por el canal de Extra Life Puerto Rico en Twitch. Lo encuentran bajo Extra Life PR y ven los archives, o los archivos de las transmisiones de los muchachos que estuvieron bien buenas en el Retro Week. Oh yeah. O sea que ya. Yo por mi parte estuve dándole al After Dark Horror Nights con Gato Nejo. Resulta que hace 2 semanas atrás, esta semana que pasó, no, la anterior no, tampoco, técnicamente 3 semanas, estuvimos dando inicio a lo que van a ser de ahora en adelante y durante todo el mes de octubre, al menos una de las noches de las transmisiones de After Dark. Y digo al menos una porque pueden ser 2, pueden ser las 3, pero por lo menos una va a ser clasificada como un Horror Night. Es decir, en esa noche vamos a estar probando, vamos a estar jugando algún juego relacionado a el género del horror, del terror. Algo raro, extraño, de miedo, cosa de que vaya a tono con este mes de octubre. Y dimos inicio jugando Resident Evil 5, de verdad que estuvo salvaje, jugamos el juego de rabo a cabo en stream, y esta semana, durante la transmisión de Nivel Escondido After Dark del jueves, bye bye Resident Evil 5. De verdad que la experiencia estuvo súper nítida, estuvimos jugando en co-op. De hecho nos tardamos un poquito más porque estábamos buscando los platos. Si no hubiéramos estado pendiente a los platos, maybe le hubiéramos cortado al juego, a la experiencia de juego total, casi una media hora, honestamente. Pero igual nos la disfrutamos un montón gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros disfrutando de los streams en vivo y que siempre están apoyando nuestro canal en Nivel Escondido en Twitch, twitch.tv/nivel_escondido. También el miércoles estuve en otra edición de After Dark, pero esta vez edición regular, estaba yo solito, y decidí darle duro a mi lista del Summer Backlog Challenge. Lo que me faltaba era un juego por terminar. Terminé entonces en vivo Tomb Raider Definitive Edition, para PS4. Lo acabamos en vivo y de verdad que estuvo bien, bien bueno, estuvo bien satisfactorio poder terminar mi lista de unos 14 juegos como parte del Summer Backlog Challenge. Aprovecho para felicitar a todas las personas que participaron del Summer Backlog Challenge 2016. Esto traído a ustedes gracias a una colaboración de Nivel Escondido con Galaxia Nintendo. Y en otras notas no relacionadas al gaming, he estado poniéndome al día con el segundo season, la segunda temporada de Gotham. De verdad que está súper buena, ahora fue que la subieron a Netflix. Y aparte de eso, le tengo el ojo echado a Luke Cage. Yes, sir. Que vi un clipcito y estoy como que, oh my lord. Entonces es que nos gusta salir de las series que estamos viendo antes de empezar a ver otra. Exacto. Porque si no, tenemos un revolú de series que ni sabemos. Sí. Como empezamos Gotham, pues cuando se acabe Gotham, le metemos a Luke Cage. Exacto. Pero bien hecho. Esa viene por ahí, esa viene por ahí. Yes, sir. Nice. En términos de comentarios, esta semana no vi ninguno. Esto, no sé si en el canal de YouTube no hay algún comentario. No, Alex me confirma que no. En Facebook, déjame chequear una vez más. Entiendo que no. Double check. No, no tenemos comentarios para esta semana. Siempre le invitamos a que sean parte de nuestra conversación y de nuestra comunidad creciente a nivel escondido. Así que les recordamos que pueden dejar sus comentarios debajo del post, que siempre sale el día de grabación. Les recordamos también que somos parte de Team Extra Life Puerto Rico y que estamos recaudando para Extra Life 2016. Nuestra meta aquí en Nivel Escondido es de llegar a los $5,000. Para hacer un donativo, visita nivelescondido.com/EL16 y presiona uno de los cuadros de Donate. Ahí vas a encontrar los accesos a las cuentas de Gatonejo, de Mesh188, de Alex Nation o de Sparrowwolf, y simplemente haz un donativo. El 100% de los recaudos ayudan a cientos de niños y niñas que no necesitan de la Sangore Children's Foundation. Así que anímete y sea un héroe. Actualmente estamos a menos de 32 días para el maratón. Así que eso ya prácticamente ya. Mira, aprovecho para agradecer a Eric Ruiz, que es uno de nuestros más fieles oyentes, ¿verdad? Yes. Aquí en el Nivel Escondido. Yo lo conocí hace 2 añitos en el Aguada Comic Fest. Y él nos escuchaba y recientemente me hizo un donativo a mi cuenta. Qué brutal, de Extra mano. Life. Así que Eric, mano, gracias, verdad, muchas bendiciones para ti, para tu familia y para tus nenes. Gracias. Nice. Y en esa línea de maratón, Alex, ¿qué tú estás cocinando? Habla claro, porque huele bueno. Pues mira, lo dije ahorita cuando estábamos hablando de lo que estábamos haciendo, ¿verdad?, en Destiny. Pues bueno, gente, ya hoy, bueno, ya a la vez que están escuchando el podcast, ya el post está live, está en nuestra página de nivelescondido.com, y es que estamos organizando un torneo de Destiny for the Kids. Básicamente va a ser un torneo Crucible de 3 contra 3, 3 versus 3. Básicamente esto es para levantar donativos para, obviamente, para Extra Life. Y el proceso es bien sencillo, están todas las instrucciones en el post. Lo que tiene que hacer es simplemente comente, ¿verdad?, que usted quiere participar. También puede comentar en nuestra página de Facebook en el post. Puede hacerlo: mira, Alex, me interesa participar, yo me comunico con usted, le doy las instrucciones. Aunque en el post dice básicamente todo lo que tienen que hacer, pero, ¿verdad?, hace la inscripción tipo, ¿verdad?, la inscripción va a ser donativo. Usted hace el donativo, se queda debidamente registrado, yo le confirmo y entonces pues le envío las instrucciones, ya sea por email o por mensaje privado, para, ¿verdad?, para comenzar el torneo. El torneo va a estar comenzando, el torneo va a ser el 17 de octubre, desde las 8 de la noche. Se espera que el torneo tenga una duración máximo de 2 días, ¿verdad? No se debe extender más de eso. En caso que se requiera que se extienda un día más, pues tenemos hasta el jueves de esa misma semana para terminarlo. Así que va a ser un máximo de 8 equipos, 3 jugadores por equipo, y los equipos van a estar compitiendo. Además de que van a estar compitiendo y van a estar cooperando y ayudando a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, van a estar participando para ganarse una gift card de PSN valorada en $10 para cada uno de los jugadores. Así que si su equipo gana, cada miembro de su equipo se lleva $10 de crédito para el PSN. Así que pasen por el post, busquen nuestra página de nivelescondido.com y van a encontrar ahí el post más reciente, que es ese, ¿verdad?, el del torneo. Inscríbase, comente, me puede enviar un mensaje, ya sea por Twitter o por Facebook, de que si quiere más información, y gustosamente le doy, ¿verdad?, le brindo toda la información que necesite para que se inscriba a nuestro torneo de Destiny for the Kids. Oh yeah, bien pendiente esta semana a la página de Facebook. Uh-huh. Que van a estar saliendo recordatorios al menos, diría yo, 3 veces esta semana. Yeah. Para darle duro a este torneito, y que así podamos entonces combinar lo que más nos gusta, el gaming, y ayudar las causas nobles, específicamente la causa de ayudar a los niños que nos necesitan. Les recordamos que este podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, iCare.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, todo bajo Nivel Escondido. En Twitch estamos activos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos, en diversos horarios, así que bien pendientes a eso, gente. Mira, y aprovecho, ahora mismo este fin de semana se está celebrando el TwitchCon, que es la convención de Twitch, ¿verdad?, donde pues ahí anuncian diferentes, ¿verdad?, cositas y cambios que hacen para la plataforma de Twitch, cosas que vienen por ahí. Entre las cosas que se anunciaron, esto fue un boom que explotó prácticamente el viernes, es que se anunció un nuevo partnership entre Twitch y Amazon. ¡Anda pa'l cara! ¿Y qué significa esto, gente? Que si usted tiene una membresía de Prime, de Amazon Prime. Usted automáticamente linkea su cuenta de Amazon en Twitch. Ya con eso nada más, ya usted básicamente su suscripción a Twitch, ¿verdad? Su suscripción básica cambia automáticamente a Turbo, que es la opción de usted no tener anuncios cuando esté viendo su streamer favorito. Oh, también, yeah. Además de eso, usted tiene la oportunidad de suscribirse a su canal favorito, a su streamer favorito que tenga el servicio, ¿verdad? O tenga la opción de suscribirse por un mes. Usted tiene una suscripción gratis por mes en Twitch a sus canales favoritos de streamers. Yeah. Además de eso, va a recibir juegos gratis tipo Game Loot. Todos los meses usted va a recibir juegos gratis y códigos de promociones para juegos que ya existen, como contenido adicional para juegos. El de esta semana, el de este mes es Streamline, es el juego que dieron gratis. También dieron un contenido para Hearthstone y otro contenido materialismo, otra cosita que no me acuerdo. Y ya, pues cuando yo active los míos los voy a rifar porque yo ninguno de esos juegos los uso. Pendiente. Está todo el mundo buscando los códigos que dieron de Hearthstone. El paro tiene. Sí. Pendiente a los streams esta semana, ¿ok? Exacto. Entonces, además de eso, pues te va a tener unos emotes, ¿verdad? Específicos por ser Twitch Prime member, porque así que llaman el servicio Twitch Prime. Sí, los vi con coronita azul. Nicole y tú tenían coronitas azules al lado, sí, de los nombres. Yo quiero la coronita también. Sí, ese es el icono que le ponen a usted cuando activa su cuenta de Twitch Prime en Twitch. Sí, pero está bien interesante. Está bien bueno el concepto, está súper, súper, súper. Lo más que le ha gustado a la gente es el hecho de que usted se puede suscribir gratis a cualquier canal por un mes. O sea, si usted siempre ha tenido como que la intención de apoyar su streamer favorito, pero obviamente, uh-huh, pues usted hace una propinita al streamer, un pesito, dos pesitos, porque le gusta lo que hace, pues ahora usted lo está ayudando aún más con esa suscripción de Amazon. Ellos estaban comentando que como que era el streamer, va a seguir recibiendo el mismo revenue que reciben tanto de las suscripciones por el sistema de Twitch como las de Amazon. O sea que esto para los streamers que gozan del estatus de partners de Twitch y que tienen el botón de subscribe, esto para ellos esto ha sido lo más grande que les puede pasar. O sea, porque siguen recibiendo el ingreso. O sea, al contrario, yo creo que aquí esta gente se le triplicó la ganancia por subs, porque esto ha sido una avalancha de gente suscribiéndose a un montón de canales. Definitivo. Porque a lo mejor usted paga Prime, que usted lo paga a principio de año, pero usted a lo mejor tiene sus compromisos y sus cositas y usted no tiene 5 pesos a la mano para suscribirse a un canal por mes. Y con esta opción, dice contra, voy ahora sí, porque como ya está incluido en mi suscripción, pues me suscribo a los canales que yo quiera por mes y apoyo a mis streamers favoritos, que sea un mes, tú sabes, le apoyo al canal y le ayudo a sustentarse, tú sabes. So que esto, yeah, ha sido un boom. Yo me suscribí a mi canal favorito de Destiny, que es el de King Gotalion. Parte de los emotes de ese canal yo los he tirado por ahí en los chats, porque cada vez que usted activa una suscripción, usted se le activan los emotes de esos streamers y usted los puede usar en cualquier chat de Twitch. Esto es un palete. Esto es un palete. Esta noticia rompió el internet, ¿ok? Nice. O sea, esto ha sido una cosa brutal. Y tengo que seguir buscando el blog de Twitch porque han caído algunos cambios. Ellos cambiaron el host mode, lo pusieron mucho mejor ahora. Actualizaron, sí, la aplicación de móvil. Esta gente, han hecho un montón. Dañaron también el login. Sí. Así que vamos a ver si Amazon, mire, make Twitch great again, please. Yo sé que Amazon nos escuchan toda la semana, así que esto va a cambiar, de seguro ya esta semana vuelve a la normalidad. Pero acuérdate, porque nosotros se lo dijimos a Amazon. Acuérdate que Twitch es acuérdate que Twitch es de Amazon. Yeah. O sea que algo tienen que hacer. Tú sabes, algo tienen que hacer. Casual. Twitch pertenece a Amazon, ellos lo compraron. Vamos a ver qué hacemos. Yeah, lo que tienen que mejorar es ciertas cositas de la infraestructura, pero yo creo que van encaminados a eso. Van encaminados. Brutal. Sí, brutal. Pero ya, vamos, yo por lo menos estoy contento con mis emotes y con mi coronita azul. Nice. A mí me da igual, pero la coronita azul la quiero. También les invitamos, gente, para que disfruten del contenido de nuestros colegas By That Wrestling Channel. Todo lo encuentran así mismo en Facebook, en Twitch, en Twitter y en YouTube. Si les gusta la lucha libre, ese es el podcast para escuchar o para disfrutar en YouTube. También les invitamos a que escuchen a Galaxia Nintendo. Lo encuentran así mismo en Facebook, en Evox, en Twitter, en iPod también. Esta es la aplicación de iTunes. Uh-huh. Debo decir, iTunes. De igual forma, le invitamos a que escuchen a los muchachos de Gigi's Mouthful Podcast. Lo encuentras en Facebook bajo el Good Gamer Group, GG, en iTunes y en YouTube. También tienen su canal de Gigi's Gamer Group. Metaverse, podcast de todo lo relacionado al mundo geek, específicamente en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Ahí escuchan a nuestro pana El Kaku con su invitado de la semana, así que bien interesante ese podcast como siempre. Y de igual forma, le invitamos a que apoyen a nuestros buenos amigos de Press Pause. Ahí vas a escuchar y vas a ver y vas a disfrutar de contenido en inglés, específicamente al igual que en Gigi's The Mouthful Podcast. Pero ahí disfrutas de nuestra compañera Nicole J y de su esposo Epic JC. Así que ese es el contenido y los invitamos a que lo sigan en Facebook, en su canal de Twitch, twitch.tv/PressPauseTV, y de igual forma en Twitter. Y así más, entonces nos despedimos, gente. Será hasta la próxima. Se cuidan. ¡Azúcar! Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido 190, les saluda Giovanni Rodríguez, el spa, no seas tan caro. En serio, Nation, yo no tengo problema con decir 190, 1, 9, 0, oh, porque si no lo sienten los 190, no son cabrones, en serio, no estamos en tercer grado. Man. Ay, Dios mío. Vamos entonces con 190 para que Nation... Best intro ever. Recapitule. Best intro ever. Síguelo. Esto no se va a editar. No, síguelo. Nos vamos así. Nos vamos así. Estamos aquí. Sí, sí. Vete, Catonedita. 3, 2, 1. Ya, tú para la pavera porque me vas a dar pavera a mí. Maldición. Dale, dale. Me voy a mutear, dale. Ok, muteate.